Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, viernes chiquito. Hoy es el día de los difuntos, hoy es día de los muertos en México. Entonces creo que también en otros países, la verdad no los he investigado, pero a ver si ahorita les aclaro muy bien o me aclaran ustedes, ¿verdad? Pero bueno, hoy es un día de celebración para todos los que pues tienen un ser querido que ya partió. Hoy es el día de conmemorarlos, hoy es el día de celebrarlos a través de altares, a través de oraciones, a través de pensamientos también. Entonces es un día muy especial el día de hoy. Entonces, para iniciar este bonito día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 51. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 62, mínimas de 50. Hay una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan cielos nublados, también se esperan lluvias con temperatura máxima de 60 grados, mínimas de 43. Para el próximo domingo también se esperan lluvias con temperatura máxima de 53 grados, mínimas de 42. Y para el próximo lunes, inicio de semana, las temperaturas descienden aún más con probabilidad de lluvias con temperatura máxima de 49, mínimas de 35. Como ya les había informado el día de ayer y días anteriores, pues había pronosticado que para el próximo domingo iba a caer aguanieve, y para el día lunes, bueno, era el día sábado y día domingo, pero se recorrieron aquí los días, entonces es muy probable que esos días de lluvia se vayan a convertir en aguanieve o nieve, para que ustedes estén preparados, porque salgan muy abrigados, por favor. Y ya las temperaturas, hoy es el último día, al parecer, que vamos a tener una temperatura un poco agradable. A partir del día domingo en adelante ya las temperaturas descienden, las máximas van a estar en 50, 52, 53, 55 y de ahí para adelante. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Ciudad fronteriza que está enojada por el monstruoso muro de Trump. El muro que prometió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está lejos de ser una realidad, pero los enormes prototipos erigidos con concreto y acero en la ciudad de San Diego han enfadado a los mexicanos que viven al sur de la frontera. La semana pasada se terminaron de construir 8 prototipos de unos 9 metros de altura cerca del cruce fronterizo de Otay Mesa, el primer paso real para concretar la polémica obra, cuyo costo podría rondar los $21,600 millones. Residentes de Tijuana, donde casas, empresas y parques llegan hasta la malla de acero oxidado que se levantó en la década de 1990 en algunos tramos de la frontera, están consternados con la idea de que los trabajos para ampliar el muro hayan comenzado. Esos muros son como monstruos que él creó, Trump, como un Frankenstein fronterizo, dijo Manuela Altamirano, quien desde una ventana de su casa puede ver los gigantescos prototipos. Ellos necesitan a los mexicanos y a otras personas indocumentadas, se ahorran mucho dinero con nosotros, agregó con desazón la comerciante de 42 años. Desde que lanzó su campaña a la Casa Blanca en junio del 2015, Trump repitió como una mantra que construiría un enorme y precioso muro fronterizo para mantener alejados a los inmigrantes indocumentados y que México pagaría por él. También acusó a su vecino del sur de enviar violadores y narcotraficantes a Estados Unidos. Lugareños de la zona, que en el pasado sirvió como ruta para traficantes de personas, aseguran que entre quienes trabajaron en la construcción de los prototipos había obreros hispanohablantes y resaltaron la ironía de que latinos colaboren para impedir que otros como ellos crucen la frontera. mujer trató de envenenar a su esposo, pero terminó matando a 17 personas. Una mujer casada a la fuerza fue arrestada en el oriente de Pakistán, acusada de tratar de matar a su esposo con leche envenenada. Sin darse cuenta, su suegra luego usó la mezcla mortal y mató a 17 personas. Fue lo que dijo el día de hoy un alto funcionario de la policía. Un juez autorizó a la policía a interrogar a Asia Bibi durante 2 semanas para determinar si ella había decidido envenenar la leche o si su novio la había alentado a matar a su esposo. Fue lo que dijo Sohail Javid Tahat, jefe de policía del distrito. Este incidente ocurrió la semana pasada y nuestros agentes han progresado al arrestar a la mujer y su novio en conexión con este caso criminal, que fue complicado y difícil para nosotros, fue lo que dijo Tahat. La sospechosa de 21 años fue casada en contra de su voluntad en septiembre en una villa cerca al pueblo de Alipur, a 100 kilómetros al sur de Multan, ciudad en la provincia de Punjab, en el oriente del país, fue lo que agregó Tahat. El jefe policial añadió que Bibi no estaba feliz en su matrimonio y que quería regresar a la casa de sus padres. Su novio Shahid Lachari aparentemente le dio el veneno la semana pasada y ella lo mezcló con leche para darle a su esposo, quien no quiso tomarla, agregó Tahat. Sin darse cuenta, la suegra de la acusada usó la leche envenenada para preparar una bebida tradicional a base de yogurt que sirvió a 27 personas de su familia política, quienes se desmayaron y fueron hospitalizados. 17 de ellos murieron y otros 10 están siendo tratados en un hospital. Bibi Lachari comparecieron el día de ayer ante un juez en la ciudad de Mazafarjan, donde ella dijo a la prensa que estaba enojada por la decisión de sus padres de casarla con un hombre en contra de su voluntad. Los acusados no tenían abogados que los representaran. Y la policía de Colorado busca a hombre armado que mató a 3 personas en un Walmart, en un centro comercial. La policía de Colorado buscaba el día de hoy a un hombre armado que entró calmadamente a un supermercado de Walmart en un suburbio de Denver y disparó con una pistola al azar a clientes y dependientes, causando la muerte de 3 personas antes de huir del lugar. El sospechoso entró despreocupadamente a un Walmart en Thornton, en el estado de Colorado, y abrió fuego poco después de las 16 horas local del día de ayer. Luego salió, se subió a un automóvil rojo y se retiró, fue lo que dijo a los periodistas el portavoz del Departamento de Policía de Thornton, Víctor Aliva, citando relatos de testigos. Lo que hemos determinado es que fue al azar hasta el momento. Tal como dijeron los testigos, la persona entró y simplemente disparó contra un grupo, comentó Aliva. 2 hombres murieron en el lugar del tiroteo, una mujer fue herida, fue llevada a un hospital donde falleció, fue lo que agregaron. El perpetrador es un hombre blanco que usaba una chaqueta negra, una camisa rojiza y jeans azules, indicó Aliva. Y aunque dijo que no puede descartarse nada, afirmó que no había indicios de que el tiroteo haya sido un acto de terrorismo, dado que nadie se atribuyó la responsabilidad. Thornton es una ciudad de unas 120 mil personas a unos 16 kilómetros al noreste del centro de Denver. Y bueno, pues ese reporte adicional fue de Brendan O'Brien de Milwaukee, editado en español por Patricio Abuslem. Y está confirmado, la gran pirámide de Keops tiene una cámara secreta desconocida, la pirámide de Keops, la más antigua de las siete maravillas del mundo y la única que aún perdura, aún tenía detalles escondidos, la mayor de las pirámides egipcias diseñadas por el arquitecto Jemiunu y situada en la explanada de Giza, mantenía una cámara secreta que ha podido ser descubierta gracias a los rayos cósmicos. Un equipo internacional de arqueólogos dirigido por el japonés Kunihiro Morishima de la Universidad de Nagoya utilizó muones, partículas elementales masivas de alta energía generadas cuando los rayos cósmicos colisionan con la atmósfera, para explorar el interior de la Gran Pirámide de Egipto sin mover una piedra. Los muones pueden penetrar profundamente en la roca y ser absorbidos a diferentes velocidades dependiendo la densidad de la piedra que encuentren. Al colocar detectores de estas partículas dentro y alrededor de la pirámide, el equipo pudo ver cuánto material atravesaron. Si hay más masa, menos muones llegan a ese detector, fue lo que explicó Christopher Morris. En un estudio publicado en Nature, los investigadores explican que han observado el número de muones que llegaron a diferentes lugares dentro de la pirámide y el ángulo en el que viajaban, lo que les permitió trazar las cavidades dentro de la estructura antigua. Siempre se ha especulado mucho con la existencia de una cámara desconocida dentro de la pirámide de Keops, pero hasta ahora la comunidad científica no lo ha reconocido, explica el egiptólogo Nacho Ares a La Vanguardia. El lector solo ha detectado un espacio, la existencia evidente de una cavidad. El siguiente paso es encontrar una entrada para saber qué hay ahí, fue lo que añadió. Y el FBI dice que encontró a otro uzbeco buscado por el atentado en Nueva York. El FBI dijo el día de ayer que encontró al segundo sospechoso oriundo de Uzbekistán que buscaba por el atentado de Nueva York del día martes, que dejó a 8 muertos y 12 heridos. Menos de una hora después de la difusión de alertas de la foto de uzbeco Mukhamdosoir Kadyrov, de 32 años, diciendo que buscaban información, Bill Wesley, el director adjunto del FBI en Nueva York, dijo que había sido localizado. Ya no estamos buscando a este individuo, indicó en una conferencia de prensa. Lo hemos encontrado, añadió sin dar más detalles. La policía interrogó al autor del atentado, Saifullo Saipov, también nacido en Uzbekistán, y lo acusaron de embestir a propósito a una veintena de peatones y ciclistas el día martes de la tarde en Manhattan. Saipov fue herido de bala por un policía durante su arresto, fue interrogado en su lecho de hospital. Explicó que se inspiró en videos del grupo yihadista Estado Islámico que guardaba en su teléfono celular. Los investigadores encontraron unos 90 videos de este tipo. Durante el interrogatorio se declaró satisfecho de lo que hizo. También pidió desplegar una bandera negra de él en su habitación del hospital. Un emotivo mensaje de Barack Obama tras el atentado de Nueva York. El terrorismo volvió a cobrar vidas inocentes el día martes en un atentado a Nueva York. Tras lo sucedido, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, envió un sentido mensaje a las víctimas y a sus familias. Michelle y yo estamos pensando en las víctimas del ataque de hoy en Nueva York y en todos los que se mantienen a salvo. Los neoyorquinos son tan duros que resisten, fue lo que expresó el ex jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter. La primera dama, por su parte, compartió ese mismo mensaje por medio de su cuenta personal. Obama se sumó así a la larga lista de dirigentes políticos que se pronunciaron para repudiar el atentado que dejó 8 muertos y 11 heridos. Saifullo Habibwitsip Saipov embistió con un camión a decenas de personas en una ciclovía cercana al World Trade Center. Y en información deportiva, los Astros hacen historia y vencen a los Dodgers en memorable Serie Mundial. Tuvieron que pasar más de 50 años para que los Astros pudieran celebrar un título de la Serie Mundial. Esto al vencer 5-1 a los Dodgers en el séptimo y definitivo juego del Clásico de Otoño. La balanza se inclinó del lado de la vista desde que Darvish volvió a tener una noche de pesadilla en la lomita. Pichó solo una entrada y dos tercios, además del error de Bellinger, el cual permitió que Brigham llegara a salvo a la segunda almohadilla y Springer llevó a la registradora. Fue precisamente Bregman el que puso la segunda rayita para Astros en la primera entrada. En el segundo rollo llegaron 3 carreras más, la primera gracias a McCann y las otras 2 las impulsó Springer con un bambinazo al central que permitió anotar a González. La oportunidad de los Dodgers se dio en la bajada de la sexta, sin embargo solo pudieron romper el cero con un sencillo de Eater y no pudieron aprovechar que tenían 2 hombres más en la base. La novela local no pudo hacer más daño a la ofensiva y a la larga así su racha de 29 años sin probar la gloria máxima. Y bueno, pues felicidades, ¿no?, a todos los que son fans de los Astros. Y pues sí, un abrazo de consolación a todos los fans de los Dodgers. Yo sé que mi querido Rabbit pues les iba a los Dodgers, pues después de 29 años que estaban ahí, pues todos esperaban, ¿no? Pero los otros también tenían 50 años, así que pues, fue un gran partido, un gran pues juego. Y pues felicidades, ¿no?, a los ganadores y también felicidades a los Dodgers. Y en otra información, este tipo de noticias pues son muy bonitas, ¿no? Porque Correa celebra el título de la Serie Mundial pidiéndole matrimonio a su novia. El parador en corto de los Astros de Houston, el puertorriqueño Carlos Correa, no solo ganó el título de la Serie Mundial, sino que también consiguió la aceptación de su novia, a quien le pidió matrimonio apenas concluyó el partido. Correa, de 23 años de edad, pegó 1-4 para los Astros, que ganaron el Clásico de Otoño al derrotar 5-0 a los Dodgers en Los Ángeles, ante quienes dejaron 4-3 a la serie. Mientras los Astros estaban celebrando su coronación en el campo de los Dodgers, Correa le propuso matrimonio a su novia Daniela Rodríguez, Miss Texas 2016, quien inmediatamente dijo que sí, aceptó. Definitivamente este era el momento perfecto para comprometerme, fue lo que dijo Correa, y agregó que desde hacía tiempo estaba pensando en pedirle matrimonio a su novia, pero que no sabía qué momento podría ser el más oportuno. Correa se arrodilló y frente a las cámaras de televisión que transmitían en vivo le preguntó a Rodríguez: Daniela Rodríguez, ¿me harías el hombre más feliz del mundo? ¿Te casarías conmigo? Ella dijo que sí, se besaron y él le regaló el anillo y después se besaron nuevamente. Pues no pudo ser la mejor noche, fue lo que dijo Correa, así que pues felicidades a esta parejita que pronto pues van a tener su boda, ¿no? Así que felicidades. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Ahora nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Marco Antonio Solís y Razón de Sobra. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Traído tantas bocas arrastrando por los suelos,

Aries. Esté preparado para esa oportunidad que estaba esperando desde hace tiempo. La luna en su signo lo acercará a ella. En el amor conocerá a alguien que lo impactará por sus atractivos. No se niegue y entréguese. En la riqueza, las situaciones económicas le resultarán buenas, así que proceda con la razón sin dejarse llevar por las emociones. En el bienestar podría ser probable que el sueño se encuentre alterado. Ejercite la relajación. Para el signo de Tauro, deberá confiar más en su intuición y expresar sin miedo las percepciones. Podrá vivir experiencias inexplicables. En el amor, si su vínculo amoroso ya está desgastado, lo mejor será darle un corte definitivo a esa relación. En la riqueza, pare con los pequeños gastos. Sin darse cuenta, está desequilibrando su presupuesto. En el bienestar, combine pausas en sus tareas para disfrutar y distenderse con la música de su preferencia. Para el signo de Géminis, si llega a necesitar una orientación o consejo, busque a su alrededor. Siempre hay un amigo que lo pueda ayudar. En el amor, destine más tiempo a su pareja en este día. Un regalo o una comida serán el disparador de una alegría compartida. En la riqueza es un periodo para ponerse al día con sus deudas, no demore su cancelación. En el bienestar, controle los excesos de energía, alimentación y falta de descanso. Para el signo de Cáncer, seguramente en este día no quiera ver a nadie, respete sus emociones y no se esfuerce a hacer lo que no desea. En el amor, ese encuentro imprevisto lo hará vibrar de emoción, puede ser el anuncio de un prolongado amor. En la riqueza, tantee nuevas oportunidades económicas que le ofrece el mercado laboral. En el bienestar, seguramente se sentirá sin fuerzas y sin entusiasmo, necesitará dormir una hora más. Para el signo de Leo, las nuevas actividades que ha iniciado en estos días le permitirán desarrollar su potencial creativo y lo llenarán de satisfacción. En el amor, su pareja necesita que le comunique no solo las alegrías, sino también sus tristezas. No se encierre en usted mismo. En la riqueza, asesórese, las condiciones no se presentan completamente claras en el ámbito profesional. En el bienestar, empiece a valorar más sus deseos y láncese a las aventuras que siempre soñó. Para el signo de Virgo, comprenda que podrá ir cumpliendo de a poco todo lo que se ha propuesto en su vida. Deberá disminuir su impaciencia. En el amor, probablemente sentirá la necesidad de encontrar una persona que lo respete y lo admire. En la riqueza, su espíritu inquieto lo llevará a tomar decisiones arriesgadas. Preste mucha atención a todos los detalles. En el bienestar, trate de ejercitar actividades placenteras que no le exijan ningún esfuerzo intelectual. Para el signo de Libra, le será positivo que trate de expresar lo que piensa y siente hacia los demás. De esta forma crecerá socialmente. En el amor, no se haga distraído. En este día, el amor podría intentar llamar su atención. En la riqueza, en caso de que esté pensando en mudarse, comience hoy mismo a visitar inmobiliarias. En el bienestar, bríndese un momento del día para usted mismo, para relajarse y distenderse en su hogar. Para el signo de Escorpión, no decaiga, pronto encontrará el apoyo de alguien para buscar la solución en la encrucijada en la que se encuentra. En el amor, ignore todas las preocupaciones poco relevantes y disfrute junto a su pareja. En la riqueza, es una magnífica jornada para cerrar ese trato que tanto había esperado. En el bienestar, elija una dieta apropiada y baja en sodio que lo alejará del peligro de la hipertensión arterial. Para el signo de Sagitario, en este día una mirada al pasado lo enternecerá y le hará recordar momentos de la infancia que son muy gratificantes para su vida. En el amor, coméntele los problemas a su pareja, escuche sus consejos y no quiera siempre tener la razón. En la riqueza, algunas cuestiones profesionales podrían complicarse si adopta una postura rígida. En el bienestar, trate de proponerse la meta de empezar a realizar gimnasia, su cuerpo estará agradecido. Para el signo de Capricornio, estará abatido por la carga de las responsabilidades, ya que ve que no se concretan. Lo mejor será que administre mejor su tiempo. En el amor, por más que su agenda esté completa, evite descuidar a su enamorado. Trate de hacerse un lugar para el amor. En la riqueza, arriésguese en esta jornada afortunada para todo lo relacionado con negocios e inversiones. En el bienestar, intente distenderse, en especial cuando una situación negativa le cause mucho estrés. Para el signo de Acuario, entienda que un cambio de actitud mental le permitirá ordenar mejor sus ideas. De esta forma podrá proyectar sin cometer errores. En el amor, es el momento ideal para visitar una agencia de viajes y reservar ese pasaje tan deseado para ambos. En la riqueza, cómprese aquello que tanto anhela y disfrútalo. Su capital le permite tentarse. En el bienestar, los baños de inmersión y hierbas naturales lo ayudarán a conciliar el sueño, mejorando su descanso. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Intente estar más atento a los acontecimientos que surjan. Nuevos caminos están a punto de abrirse ante sus ojos. En el amor, realice un balance entre lo que quiere y lo que puede dar a su pareja. En la riqueza, no se tiente por las ofertas, evite embarcarse en compras que superen su presupuesto. Y en el bienestar, organice un encuentro con sus amigos después de la jornada laboral. De la mañana con 17 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con María José y ese hombre no se toca. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, como les decía en la mañana, hoy es el día de muertos, hoy es día de los difuntos y hoy se celebra este día, ¿verdad? Entonces muchas personas, sobre todo en México, pues están desde muy temprano pues lavando las lápidas de los seres queridos, poniendo altares en sus casas, también pues preparando comida, porque también es un día de festejo, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Por eso es de que nos dicen que nosotros los mexicanos celebramos todo, por eso es de que viene la Catrina y todos estos tipos de personajes pues muy culturales de México, ¿no? Porque es cierto, o sea, nosotros pues tenemos una forma de celebrar hasta la muerte. Sabemos que obviamente cuando parte un ser querido, pues no lo estamos celebrando como tal, ¿verdad? Pero ya una vez de que pasa el tiempo, pues uno se amolda a este tipo de tradiciones. Y pues es un festival el día de hoy, el Festival de los Muertos. En México yo les puedo decir por mi experiencia desde chica que yo recuerde, es ir al panteón, ir a llevar veladoras, llevar flores, coronas, limpiar también las tumbas pues de todos nuestros seres queridos que ya partieron, y pues convivir con la familia, con todos los seres queridos que están ahí presentes y que también están pues orando, ¿no? por todos los otros seres queridos que ya partieron. Entonces es un festival o un evento. Es bonito, es muy bonito porque recuerdas, por ejemplo, de niño, de niña, cuando estás en la tumba de un ser querido que tú no conociste, pues empiezas a escuchar historias de cómo fueron, qué hicieron, cosas divertidas, que si cantaba, que si qué le gustaba, que si qué le gustaba comer, porque también llevas ofrendas de comida, entonces llevas por lo general la comida que le gustaba al ser querido que ya partió. Entonces son detallitos, ¿no? Muy interesantes para las personas que no lo celebran de esta manera. Pues muchos han de decir, ¿y por qué llevan comida? ¿Hasta creen que van a llegar a comer? Bueno, es como tradición. Se decía antes, según la mitología azteca, decían que pues la costumbre de esta creencia de festejar el Día de los Muertos es que los muertos llegaban en la noche y bueno, cuando llegaban de visita necesitaban para el viaje, por ejemplo, comida, agua y veladoras para iluminarse. Por eso es que de ahí viene que cuando nosotros vamos al panteón, pues llevemos las velas, que llevemos la comida, etcétera, etcétera. También cuando son los niños, que fue el día de ayer, les llevan juguetes, llevan globos. También ponen la fotografía de la persona que ya partió. Y bueno, también las flores, que las más comunes son las de cempasúchil, pero obviamente ya llevan de otro tipo de flores que se colocan en la tumba, en la lápida, en los floreros que lleven. Y es bonito, les digo, porque siempre hay ferias para los niños. Yo recuerdo de que a mí me gustaba ir al panteón para ir a las ferias, también para ir a comer, ¿no? Porque venden no adentro del panteón, sino afuera. Entonces ahí tienen como que los hot cakes. Eso es algo que siempre yo recuerdo cuando me dicen a mí el Día de Muertos, yo recuerdo un clima fresco, no muy frío, pero ya está fresco, que tienes que traer tu saquito, o por lo menos por la noche, ¿no? Y comer o elotes cocidos, esos con queso y crema, los hot cakes con cajeta o con Nutella o con chocolate, los juegos, las ferias donde te puedes pasear. Les digo que es todo un festival, van a decir ustedes, ¿a poco sí? Sí, la verdad que sí, no les estoy mintiendo, yo se los estoy diciendo desde mi experiencia. Hay otras partes que todavía celebran todavía más grande, donde no es un pueblo, ¿no? Donde ya es una ciudad muy grande, entonces ahí es donde hay hasta desfiles, donde ven a todas estas figuras, ¿no? Que están saliendo en las películas, como la Catrina y como las Calacas y todo esto. A mí no me ha tocado ver este tipo de desfiles, pero sí los hacen en México y todo lo hacen en este día, el 2 de noviembre. Así es como se celebra el día de hoy. Hay que hacer una oración por todas las almas de nuestros seres queridos y las que no, pues no tienen quien ore por ellas, también hay que hacer una oración muy especial el día de hoy, recuérdenlo. Algún día nosotros vamos a estar también del otro lado y pues nos gustaría, ¿no?, que nos recordaran, ¿verdad? Y pues hay que hacerlo, sobre todo en este día que es para ellos. Recuerden, si tienen a un ser querido que ya partió, hacer una pequeña oración. Si tienen una velita, pues mucho mejor. Y pues nada, recordarlos, ¿no? Recordarlos con mucho amor. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar directamente con el tema del día de hoy, que es el apartado número 2, la impecabilidad de tu hermano. Entonces los voy a empezar a leer rápidamente, así que vayan por su papel y lápiz, ¿ok? Ok, bueno, ahora sí, ya vamos a empezar. La impecabilidad de tu hermano. Bueno, continuamos obviamente en el capítulo 22 y hoy estamos en el apartado número 2. Lo opuesto a las ilusiones no es la desilusión, sino la verdad. Solo para el ego, para el que la verdad no tiene significado, parecen ser las ilusiones y la desilusión las únicas alternativas, las cuales son diferentes entre sí. Pero en verdad son lo mismo. Ambas aportan el mismo cúmulo de sufrimiento, aunque cada una parece ser la única manera de escaparse de la aflicción que la otra ocasiona. Toda ilusión alberga dolor y sufrimiento entre los tenebrosos pliegues de las pesadas vestiduras tras las que oculta su inexistencia. Sin embargo, esas sombrías y pesadas vestiduras son las que cubren a aquellos que van en pos de ilusiones y las que los mantienen ocultos de júbilo de la verdad. La verdad es lo opuesto a las ilusiones porque ofrece dicha. ¿Qué otra cosa sino la dicha podría ser lo opuesto al sufrimiento? Abandonar un tipo de sufrimiento e ir en busca de otro no es un escape. Cambiar una ilusión por otra no es realmente un cambio. Tratar de encontrar felicidad en el sufrimiento es una insensatez, pues ¿cómo se iba a poder encontrar felicidad en el sufrimiento? Lo único que se puede hacer en el tenebroso mundo del sufrimiento es seleccionar algunos aspectos de él, verlos como si fuesen diferentes y luego definir la diferencia como felicidad. Percibir una diferencia donde no la hay, no obstante, realmente no cambia nada. Lo único que hacen las ilusiones es ocasionar culpabilidad, sufrimiento, enfermedad y muertes a sus creyentes. La forma en que las ilusiones se aceptan es irrelevante. A los ojos de la razón, ninguna forma de sufrimiento se puede confundir con la dicha. La dicha es eterna. Puedes estar completamente seguro de que todo lo que aparenta ser felicidad y no es duradero es realmente miedo. La dicha no se convierte en pesar, pues lo eterno no puede cambiar, pero el pesar puede volverse dicha, pues el tiempo cede ante lo eterno. Únicamente lo eterno permanece inmutable, pero todo lo que se encuentra en el tiempo puede cambiar con el paso de este. No obstante, para que el cambio sea real y no imaginado, las ilusiones tienen que ceder ante la verdad y no ante otros sueños igualmente irreales. Eso no sería diferente. La razón te diría que la única manera de escaparte del sufrimiento es reconociéndolo y tomando el camino opuesto. Toda verdad es lo mismo y todo sufrimiento es lo mismo también, pero ambos son diferentes entre sí desde cualquier punto de vista, en toda circunstancia y sin excepción. Creer que puede haber una sola excepción es confundir lo que es lo mismo con lo que es diferente. Una sola ilusión que se abrigue y se defienda contra la verdad, priva a esta de todo significado y hace que todas las ilusiones sean reales. Tal es el poder de la creencia, la cual es incapaz de transigir, y la fe en la inocencia sería fe en el pecado si la creencia excluyera una sola cosa viviente y le negase la bendición de su perdón. Tanto la razón como el ego te dicen eso mismo, pero la interpretación que hacen de ello es completamente diferente. El ego te asegura ahora que es imposible que puedas ver a nadie libre de culpa, y si esta manera de ver es la única que puede liberarte de la culpabilidad, entonces la creencia en el pecado no puede sino ser eterna. Pero la razón ve eso de otro modo, pues la razón ve que la fuente de una idea es lo que hace que ésta sea cierta o falsa. Eso tiene que ser así, si la idea es semejante a su fuente. Por lo tanto, dice la razón, si el propósito de que se asignó al Espíritu Santo fue ayudarte a escapar de la culpabilidad, y ese propósito le fue dado por aquel para quien nada que su voluntad disponga es imposible, los medios para lograr ese objetivo tienen que ser más que posibles. Tienen que existir, y tú tienes que estar en posesión de ellos. Esta es una etapa crucial en este curso, pues en este punto tiene que tener lugar una completa separación entre tú y el ego. Pues si ya dispones de los medios para dejar que el propósito del Espíritu Santo se alcance, dichos medios pueden utilizarse. A medida que los utilices, tu fe en ellos será cada vez mayor. Para el ego, sin embargo, eso es imposible, y nadie emprende lo que no ofrece ninguna esperanza de poderse lograr. Tú sabes que lo que la voluntad de tu Creador dispone es posible, pero aquello que tú inventaste no lo cree. Ahora tienes que elegir entre ti y lo que es solo una ilusión de ti. No ambas cosas, sino una sola. No tiene objeto intentar eludir esta decisión. Hay que tomarla. La fe y la creencia pueden inclinarse hacia cualquiera de esas dos opciones, pero la razón te dice que el sufrimiento se encuentra únicamente en una de ellas y la dicha en la otra. No abandones a tu hermano ahora, pues vosotros que sois lo mismo no decidiréis por separado ni en forma diferente. Os dais el uno al otro o bien vida o bien muerte. Sois cada uno el salvador del otro o su juez y os ofrecéis refugio o condenación. Este curso o bien se creerá enteramente o bien no se creerá en absoluto, pues es completamente cierto o completamente falso, y no puede ser creído solo parcialmente. Y tú te escaparás enteramente del sufrimiento o no te escaparás en absoluto. La razón te dirá que no hay un lugar intermedio donde te puedas detener indeciso, esperando elegir entre la felicidad del cielo o el sufrimiento del infierno. Hasta que no elijas el cielo, estarás en el infierno y abatido por el sufrimiento. No hay ninguna parte del cielo de la que puedas apropiarte y tejer ilusiones de ella. Ni hay una sola ilusión en la que puedas entrar en el cielo. Un salvador no puede ser un juez, ni la misericordia puede ser condenación. Y la visión no puede condenar, sino únicamente bendecir. Aquel cuya función es salvar, salvará. ¿Cómo lo ha de lograr? Está más allá de tu entendimiento, pero cuándo lo va a hacer está en tus manos. Pues el tiempo es una invención tuya y por lo tanto lo puedes gobernar. No eres esclavo de él ni del mundo que fabricaste. Examinemos más acerca la ilusión de lo que tú fabricaste tiene el poder de esclavizar a su hacedor. Esta es la misma creencia que dio lugar a la separación. Es la idea insensata de que los pensamientos pueden abandonar la mente del pensador, ser diferentes de ella y oponerse a ella. Si eso fuese cierto, los pensamientos no serían extensiones de la mente, sino sus enemigos. Aquí vemos nuevamente otra forma de la misma ilusión fundamental que ya hemos examinado muchas veces con anterioridad. Solo si fuese posible que el Hijo de Dios pudiera abandonar la mente de su Padre, hacerse diferente y oponerse a su voluntad, sería posible que el falso ser que inventó y que todo lo que este fabricó fuesen su amo. Contempla la gran proyección, pero mírala con la determinación de que tiene que ser sanada, aunque no mediante el temor. Nada que hayas fabricado tiene poder alguno sobre ti, a menos que todavía quieras estar separado de tu Creador y tener una voluntad que se oponga a la suya. Pues solo si crees que su hijo puede ser su enemigo, parece entonces posible que lo que has inventado sea sí mismo enemigo tuyo. Prefieres condenar al sufrimiento, su alegría y hacer que él sea diferente. Sin embargo, al único sufrimiento al que le has dado lugar ha sido al tuyo propio. ¿No te alegra saber que nada de eso es cierto? ¿No son buenas nuevas oír que ni una sola de las ilusiones que forjaste ha sustituido la verdad? Son solo tus pensamientos los que han sido imposibles. No pueden ser que la salvación sea imposible, pero sí es posible ver a tu Salvador como enemigo y al mismo tiempo reconocerlo. No obstante, puedes reconocerlo como lo que es, porque esa es la voluntad de Dios. Lo que Dios le confirió a tu relación santa aún se encuentra en ella, pues lo que Él le dio al Espíritu Santo para que te lo diese a ti, el Espíritu Santo te lo dio. ¿No querrías contemplar al Salvador que se te ha dado? ¿Y no intercambiarías con gratitud la función de verdugo que le adjudicaste por la que en verdad tiene? Recibe de Él lo que Dios le dio para ti, no lo que trataste de darte a ti mismo. Y bueno, con esto vamos a terminar. Es muy importante que hagamos lo que nos dice hoy, aceptar la verdad para que desaparezca todo este mundo de ilusiones. Si tú realmente lo aceptas, si tú realmente crees en Dios, en el Espíritu y crees en la verdad, pues es obvio que todo nuestro mundo de ilusiones va a desvanecer. El chiste es de que hoy lo aceptemos. Lo único que necesitamos hacer para morar aquí apaciblemente junto a Cristo es compartir su visión, y su visión se le concede inmediatamente a todas las personas y pues de todo corazón que quieran, ¿no?, ver a sus hermanos libres de pecado. Esto es lo que nos está pidiendo el libro, que no estemos juzgando, que no estemos señalando, que nos aceptemos tal como somos y aceptemos la verdad. La verdad, pues ya sabemos qué es, ¿no? La razón es de que existe un mundo en el que no hay dolor, existe el mundo en el que no hay ilusión, en el que no hay ego, en el que no hay miedo. Y ese es el mundo que nosotros queremos vivir. Y si lo queremos realmente vivir, pues tenemos que primeramente aceptarlo y ver que realmente no hay todo este mundo de ilusiones que nosotros hemos creado, ¿no? A través de nuestro ego, a través de nuestros miedos, a través de todo lo que hemos construido en lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a continuar con el repaso número 5 y empezamos con la lección 174. El repaso de las lecciones es el 157 y el 158, ¿ok? El 157 nos dice: en su presencia he de estar ahora. Y recuerden que la idea principal, Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y bueno, en su presencia he de estar ahora, y le agregan: Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y la siguiente idea, el siguiente repaso es el número 158. Hoy aprendo a dar tal como recibo. Hoy aprendo a dar tal como recibo. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Si somos puro amor, entonces no podemos ir por la vida temiendo, no podemos ir por la vida juzgando, no podemos ir por la vida separando y preocupándonos por el futuro o poniéndonos tristes por el pasado, ¿no? Hay que vivir la vida plena, llena de felicidad y de aceptación. Si nosotros aceptamos nuestra vida, pues es muy difícil de que perdamos nuestro centro, que perdamos el piso, porque pase lo que pase, sabremos que estamos en las manos de Dios, ¿no? Independientemente de lo que estemos viviendo, lo que estemos padeciendo, sabemos que estamos de la mano de Dios. Y si estamos de la mano de Dios, pues Dios no se equivoca, ¿no? Es como cuando uno, pues, nos ponemos a analizar, ¿no?, la vida de otras personas, y obviamente me estoy refiriendo a la vida de otras personas que consideramos, ¿no?, que están pues en situación más delicada con respecto a la nuestra, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo le hace esta persona para salir adelante, para tener una sonrisa en su cara, sabiendo que no tiene eso, no tiene lo otro? Inclusive hay personas que padecen una discapacidad y son las personas que más nos enseñan, ¿verdad? Porque ellos aceptan su vida, porque ellos aceptan a Dios, aceptan que la vida pues no se equivocó con ellos, sino que simplemente es una manera también de vivir, de existir. Y nosotros como entre comillas, nos encontramos completos, vemos una discapacidad y pensamos que si nosotros tuviéramos la discapacidad no podríamos sobrevivir. Y no es cierto, o sea, la discapacidad la tenemos en nuestra mente. En nuestra mente es donde creamos todas las cosas que no podemos hacer. Recuerden que nosotros tenemos esa capacidad de creación, obviamente con la ayuda de Dios, ¿no? Si tú todo lo que pensaras hiciera realidad, pero que fueran cosas positivas, imagínate cómo vivirías pleno, ¿no? Entonces no, nuestra mente siempre está saboteando, nuestra mente siempre nos está diciendo no puedes, cómo se te ocurre, ni lo pienses, etcétera, etcétera. Y por eso es que nos complicamos tanto la vida. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. Les tenemos un juguito que es multivitamínico, que sirve para todos los integrantes de la familia, todos los que quieren mantenerse sanos, llenos de vitaminas y minerales, pues no pueden dejar de preparar este maravilloso jugo. Antes de darle la receta, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 68, mínimas de 55, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 10% de precipitaciones. Para el día de mañana viernes hay una probabilidad del 60% de precipitaciones, con temperatura máxima de 62, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado se esperan cielos nublados, temperaturas máximas de 59, mínimas de 43, con probabilidad de lluvias. Para el día domingo también se espera lluvia, con temperatura máxima de 53, mínimas de 42. Como les decía, hay probabilidad de que vaya a caer agua nieve y en algunas partes definitivamente va a caer nieve. Todas las personas que viven cerca de las montañas, pues esperen la nievecita. Al igual que el próximo lunes, inicio de semana, igual se espera probabilidad de lluvias y también, pues me imagino que probabilidad de nieve, con temperatura máxima de 50, mínimas de 35. De ahí en adelante, pues la temperatura pues se mantiene en los 50, inclusive se podría decir que el próximo martes va a ser un día más frío y si va a seguir la lluvia, como nos dice aquí el pronóstico, pues va a seguir también la nieve, ¿verdad? Y en más áreas, no solamente en las montañas. Pero bueno, vámonos con la recetita del día de hoy. Como les digo, es un jugo multivitamínico. Y es de mandarina con manzana y piña, así que sabe delicioso. Este jugo pues también contiene antioxidantes, es rico en vitamina C, en vitamina E, potasio, calcio y magnesio. Y pues todo esto te ayuda a reforzar las defensas, te va a ayudar a combatir y prevenir la gripe, que es lo que ahorita anda hoy en día, ¿verdad? Anda de moda. También te ayuda a mejorar la digestión y te va a ayudar a proteger contra infecciones. Se recomienda que bebas un vasito todos los días antes del desayuno. Lo puedes beber por una semana o dos semanas, como tú lo veas considerable, ¿no? Si tú dices tú, ah, ya me siento muy lleno de energía, pues ya no necesitas tomarlo. ¿Qué es lo que necesitas? Dos manzanas picadas, una rebanada de piña picada, un vaso con jugo de mandarina, aproximadamente 4 mandarinas. Si no las quieres exprimir, puedes cortar la mandarina y puedes agregarle un vasito con agua y agregar todos los ingredientes en la licuadora. De todas formas, tienes que ponerlos en la licuadora, hasta obtener una mezcla homogénea y tomarlo de inmediato, servirlo y tomarlo de inmediato. Así de sencillo es este jugo multivitamínico, así que háganlo y ya me dirán ustedes cómo se sienten, y aparte que está delicioso. Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión. Esta reflexión me la pidieron nuevamente, por eso es que la dijimos el día de hoy. Esta la dijimos el 13 de octubre, entonces los salvadores, pues aquí está María, nuevamente esta reflexión para que la escuchen. Y bueno, también ustedes, si quieren que se repita alguna reflexión, nada más escríbanos y con mucho gusto nosotros los complacemos, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos directamente con los salvadores, la reflexión del día de hoy.

altamente organizadas ni otras técnicas para poder expresar y difundir su mensaje. Son un valor por sí mismos. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: el respeto se gana, la honestidad se aprecia, la confianza se adhiere y la lealtad se devuelve. Vultures and thieves at your back, storm keeps on twisting. Keep on building lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easy. This sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees in the arms of the angel. Fly away from here, from this star. Desde la mañana con 5 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Los esperamos el día de mañana, viernes, si Dios quiere. Y también los invitamos a que hoy escuchen el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Hoy a las 7 de la noche tienen una cita muy especial para que escuchen el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. El tema del día de hoy va a estar muy interesante. Van a hablar acerca de las almas. Si tú te consideras que eres un alma nueva, un alma vieja, pues ahí te van a hablar sobre este temita, así que no te lo puedes perder. Recuerda que también puedes comunicarte a través de Facebook, puedes enviarnos inbox o a través de la página de la radio, sexylovradio.com. En Facebook también nos encuentras como Sexy Love Radio. Y también puedes hacer alguna llamadita por ahí a través del Messenger. Únicamente pues avísenos, ¿no? Para estar atentos al tiempo también, para poder recibir sus llamadas y ponerlas al aire, ¿ok? Y bueno, ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerden también hoy, ¿no?, hacer una pequeña oración por todas las almas. Hoy es el día de los fieles difuntos, así que pues hacer una pequeñísima oración y pues recordar los momentos más bonitos, más hermosos que vivieron con todos estos seres queridos que ya partieron. Y ahora sí, les recomiendo, ¿no?, que tengan una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.